di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 99ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos de esta basura electrónica. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Siguen recolectando basura? Bueno, pues muy pronto caducará. Estas y no cosas servirá, no funcionan. Ni pa' madres, señoras y señores. Vamos a presentar a que no son basuras, pero están interconectados. Como toda esta tripulación, depende exclusivamente de toda interconexión básica. Por lo tanto, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico en este viaje interestelar. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Listo y preparado y mentando madre. ¿Hacia dónde vamos, capitán? Vamos a saber qué. Sí, bueno, conocemos cuando se encoge de hombros que tiene bien claro nuestro destino. Por lo tanto, mejor le preguntamos a la muda algo que jamás responderá. ¿Por qué estás aquí con nosotros? ¿Por qué elegiste esto como lugar para desarrollar toda su belleza, ¿no? Y mostrarla cuando somos tan pocos los que podemos disfrutarla, mientras hay gente quejándose diciendo, pongan fotos de la muda, muestra a la muda encuerada. Encoge los hombros. Encoge los hombros también. Sí. Por lo tanto, aquí ya estamos determinando que en esta tripulación nadie sabe nada. Con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Ja! ¡Linda y bella muda! A los males de esos escoceses, demás está preguntando por qué palmas, porque seguirán haciéndolo. Y en este preciso momento se disponen, casi poniéndose de pie en un justo homenaje al más grande de todos los técnicos que hayan pisado esta nave. Con ustedes, señoras y señores, representando a todos los técnicos terrestres, él es el Mico. Hola, Mico. Y su cola prensil, que también es electrónica y que también tiene sus problemas. ¡Ah, mierda! Está muy enojado, está enfadado, está arrecho, está... No te preocupes, Mico, los problemas van y vienen. Sí, generalmente vienen. Claro, vienen. Sí, así que tú descansa, relájate y soluciona. No la solución a nada. Sangra la ciudad y en un charco de lodo, basura y sangre cuenta las cosas más oscuras de la tristeza de una multitud. Incomunicados, apretados, asfixiados y con las manos atadas, los espectros hacen sombras en las paredes que hablan de la historia misma. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Espartano llega desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Representando a todo un pueblo de pie que en esos momentos, 16 de septiembre, día de la independencia de México, se pone de pie y dice: ¡Viva México, cabrones! Y ahí está, para todos los que en silencio, a lo mejor desde algún lugar remoto, lejos de su México natal, gritaron como para adentro el grito de la independencia, cabrones. Bueno, para todos aquellos que luego envíen mensajes diciendo: ¿Independencia de qué, cabrón? Somos el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. George W. Bush caga por la frontera y nos llega toda la mierda a nosotros. Pero bueno, no estamos dependiendo del PIR y del PAN, del PRD, y nosotros no somos independientes de nada. Cabrones, si tienen esa línea de pensamiento, pónganse pedos y griten de pedotes, nada más, por lo menos, digo, a alguna sentencia habría por allí y algunas cosas dignas de festejar por la patria, ¿verdad? Ahora, no vengan tampoco nacionalistas ahí, porque tampoco es para exagerar demasiado. Pero siempre está chido verse las caras unos a otros y decir, estamos gritando lo mismo, cabrón. Bueno, en algo nos pareceremos. Un abrazo para todos los mexicanos y desde luego han llegado miles de mensajes de ese tipo gritando México, viva México, cabrones. Y nosotros lo condensamos en Espartano de Villahermosa, Tabasco, México, que ha sido el primero en venir a gritar. Por lo tanto, que primero grita es como que grita más fuerte porque sorprende. Panquetinas de Oaxaca, México. Hola, Panquetina. Viva México, cabrones. Amigos míos, queridos, aquí su amiga Panquetina, que después de celebrar el Día de la Independencia Mexicana en Oaxaca, me voy a España el 19 de septiembre. Y además, queridos míos, les cuento que... Panquetina voladora. Argentina voladora que pasará por Ámsterdam, donde todo vale en Ámsterdam. Sí, sí, dice, bueno, un fin de semana en Ámsterdam va a estar grandioso. Ahora pregunto por la comunidad de desintegrados de Cáceres en España, que es donde va a ir a caer su amiga Panquetina, a ver qué se puede hacer con ella. Y se pueden hacer muchas cosas. Si tú buscas albergue gratuito, le decimos a la gente de Cáceres, España, que esté escuchando en este momento, que si quieren a una Panquetina oaxaqueña que les pueda preparar un rico mole, póngale. La pueden llevar a sus casas, por una módica suma. Dice, bueno, no sé dónde voy a caer ahí en Cáceres de España. Dice, pero bueno, ¿qué se puede hacer para ir a celebrar? Que no sea que no se haya desintegrado el mundo antes. Muchos besos. Abrazo de su amiga oaxaqueña internacional. Besos, Panquetina, que está preparando su viaje y le vale madre. Ya está que con todas sus maletas. Claro, y al grito. Sus maletines. Y sus maletones. Y todas sus cosas. Ahí va cargada la niña. El panda confundido de Lagos de Moreno en Jalisco, México. ¿Qué pasa, panda confundido? Dice, el profesor Spamero hace unos minutos pensaba que las apariencias en realidad engañan. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que fui fue algo realmente bizarro. Póngale, un profesor de la universidad, de barba y bigote, con sus libros de física avanzada en el brazo, lentes gruesos, bueno, todo un profesor respetable de ingeniería, llega, se sienta en la computadora, en el centro de cómputos de la universidad, y se sienta justo casualmente enfrente de la computadora donde estaba yo. Así que me dije, ¿qué hará un ingeniero cuando está en la internet para ver qué aprendo, verdad? Porque sí que sé. Yo los admiro mucho. Así que, bueno, me puse a espiarlo y él abrió su correo, vio algunos boletines de ingeniería, de física, respondió a sus colegas. Todo iba bien hasta que... ¡abrió un spam! ¿Y de qué era el spam? Pensé que como cualquier ser inteligente lo votaría sin leerlo. Sí que sí. Pues no, lo leyó el clásico, tómate 5 minutos para leer este spam. Bueno, pues lo leyó y no acabó ahí. Lo reenvió, cambiando el nombre del autor por el de él. Ahora mi vida ha cambiado. Pensé que el spam, bueno, lo mandaba la gente sin qué hacer para sacar dinero con los mails recolectados en el spam. Spam, etcétera, etcétera. Pero no, veo que los maestros de ingeniería también mandan spam. Sí, hay spam profesionales. Sí, le he perdido el respeto y la admiración. Dice, bueno, no a todos, pero ya cada vez que viene un profesor de ingeniería lo veo con cara de, ¿quieres que te envíe un spam? El panda en plena confusión en este caos absoluto donde los la gente ilustre de los pueblos envía también spam. Así que te puede llegar un spam de cómo es el ingeniero, firmado por un ingeniero, claro. ¿No? El ingeniero no te cate, el ingeniero no te chinga, te changa y esas cosas. Bueno, perfecto, los ingenieros trabajando para un futuro mejor. Hola, soy de Toluca, México, un gustazo que todavía está en el aire. Un gustazo. Hace como 500 programas que no los escuchaba, pero eso no 500. Importa. Sí, hay gente que hace más que no los escucha. Sí, sí. Sí, sí, pero sí. Bueno, no importa. Y que no volvió a escuchar, claro. Claro. Dice, como sabrán, este 15 de septiembre se celebra la independencia de México. Sí, sí, cabrón. Varios días, sí. Dice, y bueno, solo festejamos que nos libramos de los españoles. ¿Y esto de qué carajo sirve? Sí, seguimos bajo las pinches órdenes de unos políticos pendejos que solo tienen caca en el cerebro. Así que yo me pregunto, ¿qué chingados festejamos? Bueno, tómate este tequila. Sí. Luego investigamos, ¿no? Festejamos cuando el verdadero pueblo gobierne y no una bola de pendejos. Pasa bueno, a Obregón. De hecho, el pueblo los elige. No, sí, de hecho el pueblo los elige. Son unos mamones. Y si en el último de los casos tú también quieres contrarrestar esto y decir, bueno, pues el pueblo está sometido a los ataques continuos de los medios de comunicación que hacen que tú no puedas decir demasiado y que con el póngale. Dinero de las de cuestiones que compran los votos y que hay fraudes y este tipo de cosas para repartirse la torta del poder entre ellos, está bien, todo eso está bien, se presenta protesta, debate, todo lo que quieras, pero seguimos insistiendo que a lo mejor este pueblo es el que se pone de pie y dice, arriba México, cabrones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aunque sea el día de la independencia, a lo mejor tienen un momento como para sentirse medianamente independientes o libres. Luego ya saben, va, a votar, a la cosa, a toda la farsa democrática, todo lo que tú quieras, y a vivir como se vive, festejando cuando el verdadero pueblo gobierna, dice, un abrazo, un beso en sus partes nobles a la muda, ojalá sea una verdadera mujer, si no, qué chubasco me voy a llevar. Podríamos no garantizar miles de cosas, sí. Lo que sí podemos garantizar es que la muda es una dama, sí, de verdad. ¡Viva México, cabrones! Dice por aquí, y luego entre las dudas, y entre las no dudas, y entre el pueblo que gobierna, pero en realidad sometido, entre lo que es independiente, pero no es independiente, por las dudas, él pegó el grito también, y ¡viva México, cabrones! ¡Viva México! El pueblo está acá afuera, no está allá adentro, comprado por pocas monedas como se venden ellos. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Nuestro estimadísimo y querido amigo APA. Ja, hola, APA. Y APA dice, APA no tiene ningún problema que el pasaje Palomita 40 lo apunte para mi casa por 15 días o el tiempo que ella quiera. Eso sí, que sepa cocinar. Dice, te lo vas a pasar bien, Palomita. Un abrazo, chicos. El problema aquí, APA, sí, es que tú debes vivir no a más de 15 manzanas, claro, de Palomita. Y ella tiene un, pasaje, para ir más lejos. A cualquier parte de los Estados Unidos. Sí. Yo quiero ir a Alaska, pero Seattle, bueno, puede Miami. Puede pasar por lo de APA y luego, claro, ir a donde quiera. Planifican. Piensa que ella está en el Queens. Sí que sí. Y tú estás, bueno, por ahí. Entonces, los dos están neoyorquinísimos. Así que, bueno, pero a lo mejor la pasas mejor cerca que yendo demasiado lejos. También, a lo mejor Big APA hace que tu viaje astral sea más importante que el viaje físico. Palomita, tenlo en cuenta, ¿eh? Sí que sí, Palomita. Pues, sí, ahí está la primera de las ofertas a una Palomita for sale. Alemad Arbeta Betancourt llega desde México con un mensaje un tanto triste y lleno de mucha realidad. En este caso, de broncas universitarias, dice, yo por aquí con un buen de broncas, pero una que es muy importante y te la voy a explicar. Dice, en la escuela hay problemas serios, los grupos de poder de la universidad, póngale PRI, PAN, PRD, se pelean por quedar con un buen hueso a miras del cambio de poder en el 2006, y la banda de izquierda, o sea nosotros, nos quedamos en medio de los enfrentamientos, pues para los tres bandos somos enemigos. Tratar de resumir lo que ocurre en estos últimos días será de la siguiente manera. El jueves de la semana pasada, el grupo de choque de las autoridades universitarias entran al Colegio de Ciencias y Humanidades de Nahuacalpan y se golpean a los camaradas narcos. Dice, la comunidad estudiantil, al ver este acto, defiende y saca a los provocadores. El viernes se hace una asamblea. Y bueno, al final del día, compañeros son atacados a las fuerzas de las instituciones. El grupo de choque es apoyado por policías municipales. En este caso, en total detienen a 26 compañeros, los cuales son liberados 2 horas más tarde por presión. Miércoles 14, todo corría normal, pero al caer la noche, mientras abandonábamos la escuela, fuimos atacados por más de 200 tipos del grupo de choque mencionado, en los cuales nos atacaron con proyectiles, petardos, artefactos hechos con monedas y pólvora, bombas molotov y cosas, bueno, no se andan tan pequeñas. Ya los niños, esto me cae mal. ¡Oh! Y la quinta división Panzer de... No, es una cosa realmente tremenda y violenta en claustros donde se deberían definir estas cosas de manera intelectual, ¿no? Hablando y llegando a ciertos acuerdos. Lo que pasa es que debe haber gente que tiene el culo muy sucio por ahí, sí, dando vueltas, sí, y que está en la universidad no para engalanar en cierto aspecto algunas líneas de pensamiento, sino directamente para morder alguna torta que se repartirá justamente cuando... Bueno, son los comienzos de la política. De son los comienzos de la política. Sí que sí. Tú puedes ver lo mierda que está la política ahí, para que vas a las divisiones inferiores. Fujimori, sí, sí, sí, que viene a hacer la... A ver, ¿vendrán políticos nuevos? A ver, y tú miras la universidad y dices... Sí, no, estamos cagados, cabrón. Estamos, mal, sí, estamos sí, realmente cagados, ¿eh? Bueno, esto continuó de esta manera, fueron... querían lesionarlos, dice, afortunadamente no hubo heridos serios, pero el saldo fue de más de 100 camaradas y compañeros detenidos a los cuales acusan de motín, terrorismo, lesión... Me suena esto de acusar de a los que no me cae sí, bien son terroristas, motines, mm-hmm, perturban y daños a la propiedad privada. Sí, dice otras hartas de estupideces. Camaradas, esto ha sido, bueno, la arremetida más fuerte de las autoridades. Por suerte y astucia logramos escapar algunos. Yo tuve que correr, esconderme debajo de un auto. No sé cómo pude correr, pues tengo un rozón de la moneda en la parte baja de la nalga y ahora que estoy frío me duele a madres, dice. Pero bueno, el chiste, hermano, es que necesito el apoyo de la María Tijuana. No sé si puedes decir algo en el programa. No, imagínate. No, no podemos, imagínate que vienen acá y también que Molotov, que monedas y que ese tipo de cosas. Dice, bueno, ahora estamos tratando de que los medios de información volteen a ver lo que pasa en la universidad. Lo cual dudo mucho, dice, porque bien sabemos que los medios los maneja el poder. Pero bueno, espero que nos escuchen y saquen algo de esto. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Alejandro Madar, gente Betancourt, presos políticos, libertad, dice, y un montón de declaraciones. Grande, Ale. Bueno, la está pasando mal, Ale. Muchos amigos por allí que, bueno, piensan distinto y parece que hay gente que no tiene intenciones de que alguien piense distinto. Le está doliendo la nalga, además. Sí, lo cual es todo un símbolo metafórico, ¿no? Si piensas distinto puede que te quede un dolor de nalga de parte del poder que tiene bien aceitado. Un abrazo grande, Ale, y estamos contigo desde luego, camarada. Hola, amigos, les saluda el Loco Joe. Hola, Loco Joe. Soy desde la ciudad de Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Les comento algo bizarro que me pasó hace 2 meses. ¿En Los Polvorines? Sí, es un poco largo, pero el pirata lee rápido y claro. ¿En Los Polvorines? Le pasó en Los Polvorines. Sí, que sí. Dice, bueno, me contactó una exalumna de una de las materias que doy en universidad. Yo no sabía que era profesor universitario, Loco Joe. Pues, profesor. Que, sí, dice, y me dijo que este año la habían designado como directora de una escuela privada. Qué feo, porque eso demuestra el paso del tiempo de alguien. Uh-huh. Tú fuiste profesor de una alumna a la cual le una mirabas pequeña, la faldita, sí, y decías, pero tiene 15 años. Y te la encuentras y a la vuelta de la esquina te dice, porque me nombraron directora del Ministerio de Educación. Dices, la mierda, cómo pasa el tiempo, y yo el mismo cabrón de siempre. Pero bueno, esto lo superó, Loco Joe. Ella lo invitó a esta escuela privada porque ya que era directora, dice, estaba necesitando docentes de computación e informática en general para los alumnos del último año de la escuela secundaria, y ella se había acordado de mí, ya que yo fui un buen profesor y bla, bla, bla, dice. Me presentó el día que habíamos acordado. Yo vestido de traje, pelo corto, con gomina, bien afeitado y con un maletín, donde llevaba un cuaderno, un par de lapiceras y unos apuntes míos y nada más. En fin, me parecía más un maldito nerd que al tipo común y corriente que soy, donde cuando trabajo en la Universidad Nacional, donde voy con jeans, zapatillas y remera, despeinado y barbudo, dice. Acá vino lo bizarro. La directora me lleva al aula y me presenta. Señoritas, con ustedes y señoritos, el Loco Joe. La directora, va a ser vuestro próximo profesor de computación, numismática, informática y todo lo que termine con ático. Dice, bueno, después de 10 minutos de presentación, la directora dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y un grupo de alumnas que estaban sentadas detrás de todo dicen, sí, queremos su teléfono. Y se empezaron a reír las muy perras. Claro. Dice Loco Joe que no sabía dónde meterse en ese instante, ¿no? ¿Y tú no habías llevado tarjetas? No había llevado nada, Loco Joe, estaba colorado como huevo de ciclista cuando la directora las mira seria, me agarra de la mano al Loco Joe, sí, y les dice a las chicas, llegaron tarde, chicas, me lo dio a mí primero. Dice, no sabía qué hacer ni qué decir, me puse todos los colores, ahora me cago en la risa de la situación, pero bueno, la primera semana de trabajo fue horrible, me sentía muy observado tanto por las alumnas como por la directora. Acoso. Sí, sí, sí. Lo acosaban en sus fantasías, no podía dormir, Loco Joe. Encima, esto pasó en uno de los 3 cursos que tengo, pero enseguida se recorrió la noticia por otros 2 cursos, pero bueno, acepté el laburo porque la paga es buena y las alumnas también. Para terminar, les digo que tengo 64 alumnos en total, de los cuales 47 son mujeres y el resto no sé. Dice, a ver qué opinan ustedes de esto. Las mujeres que fueron o van a la escuela privada tienen las mejores piernas y el mejor culo, a diferencia de las que fueron a colegios públicos. Loco Joe, yo tengo una teoría. Es el uniforme. Bastante extensa sobre eso, el uniforme también convoca, pero algún día la expresaremos aquí. Hoy ya nos ha tomado realmente mucho tiempo, pero hay una teoría, inclusive de las clases sociales, de aquellas que tienen mucho más tiempo de echar la hueva, tienen más tiempo inclusive para dedicarse a perfeccionar partes de su cuerpo, sí, específicamente, sí, como y otras cosas, y ya cuando llegas a un nivel super top high, No estás contemplando eso. Chicas, fresas de colegios súper privados, multi... Ya no estamos tan chido ahí, ¿eh? Ah, y hay como caritas de... no, pero bueno, es una teoría que... Bueno, es que, la cara de las fresas. Es cara de me duele la... Sí. ¿No? Y en otro momento estaremos con esa teoría. Un abrazo para ti, loco yo, ¿eh? Que le hayas pasado chido. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Goguen es de Juliaca, Perú. Hola, Goguen. Hace unos minutos estaba pensando aquel día donde el señor Lagartija dijo que el mico le pegaba. Dígame si esto es cierto, y si es cierto, mándale un chinga a su madre ese mono. El mico me pega, es verdad. Y más cuando tiene los días así como hoy. Hoy tiene un día violento. Pero bueno, y bueno, mico, lo tenemos yo que no cumplir. Tengo la culpa. No sé por qué te las quitas conmigo. Te va a denunciar, mico, ¿eh? Te va a denunciar y aquí... Fúmate algo, mico. Fúmate algo. ¡No chingues! Hola a todos los desintegrados de la nave. Mi nombre es Lluvia, soy de Toluca. Hola, y Lluvia. Llevo escuchándolos mucho tiempo, mucho tiempo, pero no me habían dado ganas de escribir. En cambio, hoy sí, me decidí, solo para saludarles y para hacerles una cordial invitación, puesto que son los patéticos y ridículos 15 años de mi hermana. ¡Ja! Y le van a hacer una ñoña y fea fiesta. Lo queremos ser su chambelán. Sí, queremos ser chambelán. Sí. Nunca fuimos chambelán. No. Por lo tanto, le vamos a pedir un traje prestado, uno al Caponi y otro al Maleante, sí, para hacer unos lindos chambelanes. Y que, bueno, será nuestro debut, por sí, otra sí, parte. Sí. Así que en Toluca se dará, y con la hermana de Lluvia. ¡Ja! En este caso, dice, le van a hacer la fiesta más ñoña y más fea. Dice, lo único que va a estar bueno, sí, es la situación, es que va a haber un chingo de vino, cerveza y todo tipo de bebidas embriagantes. Como ya les dije, quedan pero bien invitados. Olvídense de la festejada. A Tomás se ha dicho. Vamos y somos los chambelanes. Nada más. No, no bebemos. No. Llegamos ya bebidos. Dice, salud, dice, la fiesta del próximo fin de semana, 17 de septiembre. No falten. Muda, tú ya tenías planes. Sí. Digo, porque está interesante esto de la bajadita en Toluca. Tú puedes hacer de la chambelana. Ah, también. Ahí está. No sé, pero lo podemos instrumentar. Sí, que sí. Porque ya aquí tenemos 4 chambelanes. Lo que pasa es que la nave no puede quedar sola. O sea, mico, te quedas. Perfecto, dice, no falten. Muda, ¿me pasas unas dietas para estar como tú, así de bella? No, no hay dietas que soporte todo esto. Yo lo que veo es mucha agua. Mucha agua, sí. Sí. Porque el agua limpia es purificante, es por otra cosa, ¿no? Y todo fantástico. Claro, va a servir a los riñones, sí, sí, es verdad. El 16 de septiembre, es decir, hoy, está barata la cerveza en México. Y por eso, ¡viva México, cabrones! Sinceramente. Ah, ve, que hay excusas. Hay excusas. Esta es la que encontró David. Sí, y que más sí, allá de plantearse independencia, no independencia. Bueno, está más barata la cerveza. ¡Chido! ¡Viva México, cabrones! Por aquí hay otro mexicano del Estado de México, llamado Rubén Solares, que dice, ¿qué tal? Es la primera vez que escribo, aunque ya tiene varios meses que los escucho. Yo quiero quejarme de unos cabrones que trabajan en el estacionamiento de la unidad donde vivo. Ellos todas las noches ponen su pinche música a todo volumen, sacan unos altavoces y tocan todo su repertorio, que va desde Juan Gabriel, pasando por el Aragán, dice, y acaban con el Recodo, así que imagínate qué desmadre. Además de que se escucha de la chingada, dan ganas de aventarles una... Hay que cortar la luz. Sí, o que te empiece a gustar esa música. Ah, también. Entonces tú ya esperas con ilusión de que se vaya armando la fiesta en el estacionamiento. Esa es otra opción. Y empiezas a gritar desde arriba, ¡ponme de nuevo la rola! ¡Ponme esa! ¡Ponme de nuevo la rola de Juan Gabriel! Así, a lo macho. Sí, es difícil igual, ¿eh? Pero bueno, si puedes, es una opción. Es una forma de colaborar. ¡Ay, colabora! En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Toto... Toto llega y nos ¿qué dice... ¿Qué es eso? Toto, así se llama, porque el acento es en la segunda O, entonces por ende es Toto. Dice, les saludo desde la ciudad de León, México. Les aclaro que el TEC de Monterrey es la institución educativa más prestigiada de todo el país y tiene campus universitarios en muchas ciudades, todos con instalaciones y servicios top of the art. Top of the art es un término mexicano, top mexicanísimo. Of the art. Sí, sí, sí. Ideal para esta fecha. Claro. O sea, top of the world, top of the best, top dice, of the time. O sea que es lo máximo, dice. Dice, y cuando se refieran al TEC de Monterrey, por favor pónganse de pie y descúbranse. Ah, la reverencia no es necesaria. Sí, no, nos ponemos de pie porque nos agarra como una almorrana gigantesca. Póngale de pie. Dice, TEC de Monterrey, ¡uy, almorranas! Y entonces te pones de pie. Dice, saludos de un orgulloso ex-TEC, es al ex-alumno del TEC. En este caso, el Totó, que... Sí. Está fresón el doctor. El doctor está muy feliz de la universidad donde la posibilidad socioeconómica le permitió estudiar. Muy bien, Toto. Así hay que estar. Orgulloso de la mierda que uno come. Aquí está Sendrak, que es, bueno, Sendrak, nuestro amigo venezolano, y estuvimos de fiesta, celebró sus cumpleaños en la isla Margarita. Sí que sí. Invitó a todos menos a los Teletubbies porque dice que los Teletubbies no le agradan. Pero la que sí nos agrada y llega jalándose las trenzas cual chilindrina posmoderna, sí que sí, es Yaridia de Monterrey, Nuevo León, que quiere decir lo siguiente. Ay, pirata mugrosiento, otra vez la hiciste, cortaste una historia. Tienes tiempo para leer los mensajes de clase turista y no tienes tiempo para leer una historia que seguro no es larga. Ay, ¿por qué lo haces? ¡Qué coraje! O sea, a nadie le importa, a mí sí me importa. Si ya comenzaste, termínala. Ay, en este momento si te tuviera enfrente, te jalaría de la camisa y te estrujaría así feo, feo. Y te la quitaría y después... que no vuelva a pasar, ¿eh? Adiós. ¡Eso, Yari! Eso. ¡Ja! Bueno, déjame la camisa, pero en este sentido tiene razón Yari de Monterrey. Sé que sí, usted que... estuvo mal. Ella es pequeña. Ella no entiende el comercio, el negocio que hay detrás de la telenovela. Todo es así. Yari, tiene que quedar en suspenso. Si tú la telenovela te la terminas en un capítulo, ¿qué sería Marimar, por ejemplo? Claro. Marimar. ¿Qué queda para el otro día? Marimar, con un perrico, ahí va la costeñita, termina. Finto, felices. Al carajo. Y al día siguiente tú no. Entonces la tienes que cortar en el momento álgido, en el momento necesario, como ocurrió con la telenovela intitulado Como yo me lo chingué. Sí que sí. Con la espectacular presencia de Karen Micaela y Mr. Droguín. Recordando escenas del capítulo anterior. Estaban en el carro. Estaban en el carro y ella estaba. Si lo beso, él no se va a negar. Si lo beso, él sí no se va a negar. Por lo tanto, no le parecía apropiado. Iba por la carretera, no le parecía apropiado besarlo en un alto de un semáforo. No. Pero luego tomó coraje y dijo, si no, ¿cuándo? Entonces el semáforo se puso en color rojo intenso y ella... ¡Lo besó! ¡Lo besó, cabrón! Así, desfachatadamente. Y a ese beso le siguieron muchos más. Y el auto se detuvo extrañamente en un lugar casi despoblado. Entonces las caricias hicieron era el auto más fantástico. Y más. Sí, era Kid, detente. Ellos dijo, siguieron besándose. Este Droguín le dijo, detente, ya no te estoy prestando atención a ti, tengo las manos ocupadas. Y el auto se detuvo en un lugar despoblado. Entre las caricias se hicieron más y más intensas. Cuando creí que estaba por venir lo mejor, sonó la pinche alarma del despertador. Me levanté. Era un sueño. Echa la madre, dice, porque ya, ya me iba para México. Esta mierda de y entonces, Karen Micaela, devuélvenos el dinero. Sí que ya sí. Te lo estoy diciendo. Yo pensé que habías puesto el trasero. Que la historia es más chapa todavía. No, no sé. Ahora la seguimos, pero pensé que había puesto el trasero. Por ejemplo, en el claxon del automóvil. Y sonó la cucaracha. Y entonces tuvieron que abandonar el carro o algo así. No, sin embargo, no. Hemos fracasado nuevamente porque ella dice, sí, era un sueño. Cuando volví del viaje me dijeron lo de Boston y lo peor es que lo voy a dejar solito y sin una despedidita porque tiene tanto trabajo el pobre que no podría amarlo. Pero se besaron alguna vez. Escúchame, Karen Micaela. Se tocaron un poco. Mr. Droguín, escucha este programa. Sí que sí. Por lo tanto, tú te estás arrastrando de una manera tan espectacular. Te estás entregando a él que falta que aparezcas revoleando tu bra en la oficina. De él, yo, para mí este Mr. Droguín o está llevando las cosas al límite o realmente no le eres apetecible, Karen. Es probable, O si no, son de esas mujeres que dicen, yo le pongo cara, le pongo intención como de besarlo y en realidad estás diciendo otra cosa con la cara. Ay. Como diciendo qué mal huelen tus calzones. Debes practicar frente a un espejo. Practica caras frente al espejo, es lo que te recomendamos de aquí. Una felicitación, ya que el sábado es el cumpleaños de Mr. Droguín. Oh, estará cumpliendo años el sábado Mr. Droguín. ¿Y tú no estarás? No, dice que se prepare porque le voy a dar un regalote. Por si... Ah, no abras el pastel. Pues si no la quieres ver, seguro que te sale de un pastel. Sí, ¿eh? Que sí. Robin, ten mucho cuidado. Cuidado con el cuchillo. Sí, por siempre, un beso para todos, para el señor Lagartija, especial de la Karen Micaela. ¡Ja! Muy bien, Karen Micaela. ¿Has visto Yaridia? No era para tanto. No, no, estaba mejor cortarlo así. No era para hacer panchos ni berrinches. No, había quedado mejor suspendida la historia que la historia real. Sí que sí. Señoras y señores, hay mucha gente enojadísima con la clase turista, cabrón. Ah, sí que sí, es una mierda. Mi mensaje ha ido para la clase turista. Eso es una mierda. ¿Cómo tienen el tupé? El tupé, mi amigo. Y tenemos, tenemos varios tupés. Tenemos el tupé. Pero bueno, están. Tenemos tupé de distintos tamaños, de distintos colores. Sí, y si ha caído tu mensaje en clase turista. Lo lamento. ¿Sabes qué? Te puedes quejar, puedes berrinchar, puedes patalear. Sí, está el libro de quejas. Sí, está el libro de quejas. Y a nosotros, sinceramente. ¡Nos vale madres! Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. En caso de que el mundo se desintegre, tomen asiento, ajustense el cinturón de seguridad y miren por la ventanilla. Si no ven el ala del avión, pregúntense cómo carajo estamos volando. Sataña es de Perú y habla del Cusco, de su ciudad, de que es cosmopolita y otras cosas. Esteban de Necochea tiene planes sexuales con su novio un día antes de que el mundo se desintegre como un tutú. Sí, ve el mundo como un tutú de bailarina esquivando balas y misiles. Gastón de Bahía Blanca también se ha comunicado. Guiguín de Juliaca dice, los escucho hace dos meses, pero me decidí a escribirles, cabrones, porque hace unos minutos estaba pensando un chiste que se titula El Imaginario y lo Real, y es aquel chiste del niñito que le pregunta a su papá qué tenemos, y el remate final es convivimos con cuatro putas. El Adolfo hace unas consideraciones acerca del programa de televisión de Diego Armando Maradona. El Poderoso dice, soy de Juliaca, Perú, y está enfadado con la selección peruana de fútbol. Manus Tapatillo es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, el martes 13 olvidó las llaves de la camioneta dentro de la camioneta misma. Ah, martes 13. Es gravísimo, sí, y esas cosas 3. Suelen ocurrir. Tuvo que llamar a un cerrajero. Daniel de Bahía Blanca hace unas preguntas sobre el estado civil de la muda y envía fraternal. Saludos, Lenin. El estado de la muda es buenísimo. Tarica, Bolivia, un día antes de que el mundo se desintegre, le jugaría una broma a los evangélicos con un supuesto expreso al paraíso. El cura fiestero dice, no sé si es digna de la página de oyentes, pero la voy a poner en un vidrio del escritorio y se olvida de aplicar el attachment. Cura fiestero que está medicado. Loli de Chivilcoy, Argentina, dice, tendría sexo con quien le guste, a ella, a Loli. Está bien, hablando. Claro. Denise de Aguascalientes está enojadísima con sus compañeros que no la invitaron a ver el clásico entre las Chivas y en América. Minor dice, maleante, chinga tu madre, no estés escribiendo mamadas, no soy ningún fresa y soy bien macho y chinga su madre, cabrones. Y Guillermo, ojo con el maleante, es de Barranquilla, Colombia, y está pensando en tener el mejor sexo del mundo. Alberto Rodríguez dice, saludos a los del Foro 6 del TV Azteca, y decirles a toda esa bola de babosos que creen que están allí, que son unos pendejos que se equivocan a cada rato. Bueno, Cabeza de Fierro, de Margarita, República Argentina, estaba pensando que es el único de Margarita que no se escucha, chao, nos vemos, y salvo que Cabeza de Fierro sea el mismísimo Hiper Mario, póngale, puede ser, sí, el único que nos esté escuchando, si no, habrá dos. Mateo de Trelew, Argentina, quiere sexo. El Vishnu de Juliaca, Perú, dice, en caso de que mundo se desintegre y yo me sentaría en mi azotea con harta hierba para que luego de unos minutos me aparezca el hombrecito del cual habló el niño elefante para que me diga que todo está bien, todo está bacán. Piximón es de Juliaca, Perú, y pensaba que le debería regalar a un amigo que cumple años el 16 de septiembre, es decir, el día de hoy está cumpliendo años. Regálale una rosa. No se me ocurrió nada. Dice, entonces me pongo yo con un moño en la cabeza y me regalo yo mismo. Ah, que sí, rompa sí la envoltura. Dios, eres extravagantes de la María Tijuana. Caskiller de Juliaca, Perú, dice, me quejo de todos estos pobres tristes que solo piensan follar un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Es que acaso no pueden hacerlo en cualquier momento y a cada vez que sientan calenturientos? Unos saluditos a mi pata que cumple años el viernes, es decir, que está cumpliendo años en el día de hoy y que debe de estar a los revolcones con una ruca en estos momentos. ¡Ja! Ha sido la clase turista, pueden ya desajustarse los cinturones. Sí que sí. Creo que no se escape nada. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Se está convertida en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es vital! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Llegó el momento de despedirnos. Yellows, chamacos enfermos y gritones de la María Tijuana, aquí la Pam. Hola, Pam. Escribiéndoles desde ya no la cuna del diablo, dice, ya cambió el clima dramáticamente de una noche para otra, como por arte de magia. Es que está por cambiar la temporada. Claro, dice, ya no hace tanto calor como antes, y en las mañanas hace frío, y en las noches se pone fresquecito, el sol sigue chingando la piel, pero ya no sudo a chorros como antes. Grito de la independencia. ¡Ah! Y luego habla de lo que significa también para ella, que es comer, comer y comer, alote, nachos, mucha comida chatarra. Dice, guau, estoy emocionada, como hámster dando vueltas en la ruedita por horas y horas, descansar para respirar otra vez, y de nuevo, como dice, si estuviera drogada, seguiría corriendo hasta por las paredes. Dice, ¿qué le estás diciendo? Ah, sí, comida chatarra, bueno, hacer desmadre junto a mi amor, alguien de la calle, andar de vagos, desvelarnos, y más noches, y bueno, quién sabe. Me despido con mi corazón acelerado a punto de explotar por las anfetaminas que dan los chocolates. Ah, ¿cómo no? Bueno, besos y chocolates, la pequeña adicta a la adrenalina y al fuego, la Pam sosteniendo su cajita de cerillos para prender los fuegos artificiales. Sí, sí. Y viva México, cabrones, dice, y que vivan las lucecitas del cielo, Mónica es de España. Hola, Mónica. Quiero una tarjeta de crédito. Ya, quiero viajar a Bruselas de un modo económico. Tan solo tengo que pagar las tasas. Dice, siempre sé, consíguete una. Mónica, hay mucha gente que quiere tarjeta de crédito. Sí, aquí no tenemos ni siquiera tarjeta ni crédito, pero imagínate que mucho menos. Mónica, que la consigas pronto. El licenciado Chapas de Aguascalientes, México. Ah, ¿qué tal, licenciado? Viejo oyente, el licenciado Chapa. Sí que sí. El licenciado Chapa dice, estaba pensando que hace unos minutos que no voté por mi tema favorito, dice, así que voto por ABBA, porque el general no me gusta su música. Bueno, me despido y recuérdame por siempre. Licenciado Chapa, por siempre serás recordado. Sí que sí. Tu voto va para ABBA, que en realidad el centro de cómputos ha detectado que hay un solo voto y es para ABBA. Ah, está bien. Pero yo voy a otorgarle mi voto al general, porque, bueno, tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Póngale. En este sentido está empatado, por lo tanto no sonará ninguno de los dos. Sí. Muchas gracias, licenciado Chapa. Daniel es de Málaga, España. Hola, Daniel. Nuestro amigo malagueño dice, quiero quejarme de lo siguiente, todas las mujeres son una auténtica hija de su puta madre. ¡Oh! Hace así, globaliza, todas. Generaliza, todas, por la experiencia mía personal, dice Daniel, y yo, y para mí es representaban a todas las mujeres. Lo digo porque he tenido una relación con una chica de La Habana. Bueno, en realidad solo he tenido la parte mala de la relación, porque ni siquiera me ha dejado un mísero beso en la boca. Y mira, eso sí, discusiones, peores que la del matrimonio. Toda y mucha más, dice. Me he dado cuenta que en contra... ¿Y para qué estaban juntos? Dice, cuanto peor las trates, mejor están, están por uno, más están por uno. Ah. Hay una teoría que dice que la mujer, si la tratas mal, se aferra. No es verdad también. Hemos comprobado perdedores... No, todo es mentira. Perdedores como quien les habla, han tratado de tratar mal a una mujer para decir... Claro. ¡Ah, vete a la chingada, vieja, feo! Y se van. Así, bueno, lo que me habían dicho. Claro, no hay una fórmula. Otra cosa es que Brad Pitt, por ejemplo, te... Claro. ¡Ah, vete de aquí, vieja fea! No, no, Brad... Ah, bueno. Y les funciona a todos a ellos también, sí, tratarlas, sí, bien también. Así que, bueno, es una cuestión química, Daniel. No creo que haya fórmulas respecto a esto. Cada hombre es cada hombre, cada mujer es cada mujer. Cada gato es cada gato. Y podríamos seguir así con la escala zoológica en su conjunto. Dice, a uno, cuando tiene la experiencia, le da ganas de hacerse maricón. ¡Ah, pero va a ser que no! Dice, le saluda desde Málaga. No cambien si es posible. Un saludo muy cariñoso para la muda. Ah, bueno, pero intentas golpear dos veces contra la misma piedra. Por está lo tanto, bien. Daniel, como dicen los concursos, sigue participando. Sí que sí, cabrón. Un abrazo, Daniel. Ahí te viste. La drag queen asesina de San Juan de Puerto Rico. Hola, drag queen. Dice, hola, chicos, les escribo para seguir contando de mis aventuras de vacaciones. Resulta que fui a un crucero por todo el Caribe. ¡Wow! ¡Mango! Suben a cualquiera de un crucero y a algún crucero. ¿Quién es tú? La drag queen asesina. Ah, pasa, adelante. Perfecto, pero mira si le agarra así como un rebrote en medio del pasaje. Bueno. Ahí no, claro. Dice, por todo el Caribe, uno de esos barcos super mamones donde todos los puertorriqueños que se trepan son una bola de pranganas jodidos, dice, y cuando están en el barco todos se sienten que están hechos a mano. Qué bueno eso de sentirse que están hechos. Estoy hecho mano, como un motor de Rolls Royce. Luego viene la realidad, ¿verdad? Formas parte de una larga lista de molde. Resulta que en una de las cenas le da ganas con el capitán, a la que tienes que ir bien vestido. Dice, ah, no, la gala con el capitán. No, pensé que a ella le dio ganas con el capitán. Porque el capitán va con su gorro, sus cosas. Sí, y lo ves ahí aferrando el timón. dice, oh, el que capitán agarre, se sonríe. Qué agarre que tiene, que el capitán se sonríe. Claro, sí, lástima que no tiene timón el capitán, pero bueno, hay como un timón cibernético. Bueno, póngale. Pero en este caso son timones así de agarre. Sí que sí. Entonces la drag queen asesina dijo... Le dio gana, sí. Sí, pero la historia no es esa. No, no. Porque no le dio gana de nada. Fue a la gala con el capitán. Ahí te tienes que ir bien vestido. Sí que sí. Porque el capitán está bien vestido. Claro. Dice, bueno, en mi mesa estaba un grupo de conciudadanos míos, o sea que puertorros. Sí que y sí. Un par de canadienses y un par de mexicanos. Entonces todos los puertorros, al ver tantos cubiertos en la mesa, parece que nunca los habían usado antes, esperaban a que alguien comenzara a comer para saber cuál cubierto usar. En caso de que se reúna esta situación, que no sepas qué cubierto usar, tú eres puertorriqueño, estás con canadienses, estás con mexicanos, mira a los canadienses. Claro. Tú... A mí me han dicho, es de afuera para adentro. De afuera para adentro. Sí que sí. Así que primero los demás. Sí, primero le sacas los cubiertos a los canadienses. Exacto. Y si te ponen cara le dices, come con la mano, cabrón, que no eres machino que... Y que ellos quiten los de afuera de ellos. Que ellos quiten los de afuera, lógicamente. Sí que sí. Un intercambio de cubiertos generalizado. Así es, sí. ¿Cómo me explicaron? Es lo que dicta el protocolo según el señor Lagarto, que tiende a comer con la mano. Yo no quería decirlo, bueno. Pero a veces tú tienes que decir, respeten la pluriculturalidad. Hay cosas que no se pueden comer con tenedor y cubierto. Hay toda una teoría sobre sí. Eso. Por ejemplo, la sopa. Claro. Dice alguien, bueno, esperamos que alguien comience para comer, para saber qué cubierto usar. Eso está bien, dice, pero los muy jíbaros, mamadores, se pusieron con mamadas de decirle al mesero que el vino estaba malo, que el cuchillo estaba sucio, que la servilleta estaba mal puesta. Ah, es lo mejor, como para hacer tiempo. Ah, claro. Ganas tiempo. Para ir pensando. Tú no sabes qué carajo hacer, sí entonces sí. Empieza, esto está feo, esto está malo, yo no agarré este porque estaba sucio, esto me duele, ¿dónde está el baño? Y ese tipo de cosas. Y eso tiene gusto a vela. Y esto... Es que es una vela, señor. Ah bueno, disculpe la molestia. Bueno, estaremos con más de este mensaje, es bastante extenso. Como también uno que llegó la campanita. Fantástico, de la pluma de Ojos Rojos. Que ya está, Ojos Rojos, está, está nuevamente en Bahía Blanca, pero ha tenido un casamiento en Gaiman, que es un asentamiento galés en la República Argentina, y nos cuenta mucho de las costumbres galesas. Y bueno, no quiero anticipar más porque es para meterse de lleno directamente en el mensaje de Ojos Rojos. Estaremos con él. La nana mexicana. ¡Ah, la nana! De México, México, dice mis vidas adoradas, tesorotes y mis hombres chaqueteros. Dice, ya está de regreso la nana mexicana que hace unos minutos reflexionó en su vida y me he dado cuenta de que si no deleite, soy el deleite de chicos y grandes y mamelucos. Dice, y a pesar del clima de la chingada, sepan que hay nana para rato. Los amo, besos, Mac Mac. Y por favor, esa hijos, nana mexicana. No confundan la libertad. La marque con libertad palomo, dice el travesti. Resulta que, bueno, sigue contando sus cosas. Es como un micromundo el de la nana. Y sí. Que está ahí, es un puterío. Yo tenía que decirlo de alguna manera, nana. Tú discúlpame, pero sabemos con la nana que. Recordemos el pecho sacrosanto de la nana, sí, tocado por la trompa del niño elefante. Un beso para ti, nana chula, ¿eh? Por aquí tenemos a Edgar Román, que es de Morelia, México. Dice: es injusto que nosotros tengamos a la muda, que nosotros podamos. No es la injusto, muda, cabrón. Se pongan fotos y no sé qué cosa más. Miguel de Tarija, Bolivia, dice, lean mis mails y un chinga su madre para mis compañeros de chupa porque son unos cagones, Luis Homero, Topo, Yoda, John Lennon y Garganta. Claro, por eso no son leyendo. No, es claro. Daniel, esto es para clase turista, ya sí, sí. Yo le digo, no quiero ofenderlos. Daniel de Bogotá, Colombia, también se ha comunicado para decirnos un par de consideraciones. Chao, perdón, todos los amigos, muchos mensajes de México para gristar, viva México, cabrones. Sí, que sí. Castillo de Mosillo, México, un abrazo para él. También está por aquí. No, mala tierra. Último en llegar, llega Jorge Rivera. Y llega otro que habla historias y dice otro tipo de cuestiones y cuestionamientos. Y llega también Adolfo de Tucumán, cabrón. Estaremos con tu tema, Adolfo de Tucumán, el lunes. Estaremos con tu tema. Porque hay que analizarlo, hay que invitar a la licenciada Mónica Galindo de la Feo también para que haga un análisis y otro tipo de cosas. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con hueva, con mucha hueva. Mucha hueva, sí que sí. Y con su pijama puesto, ya. Con su pijama, ya tiene su pijama. Sí que sí. ¿Y qué, cabrón? No, nada, eso. Pero como es viernes. O sea, como el pijama está que bien, el niño elefante mucha hueva. El pijama que el niño elefante alguna vez utilizó. O el niño cabeza de pijama. No, tiene hueva. Está con hueva. Tiene hueva. Cabrón, voy a explicarle algo. Sí. El viernes, historia del niño elefante. Póngale. Es un clásico, güey. ¡Ah, odio los clásicos, cabrón! Los únicos clásicos que me gustan son los automóviles. Y no tengo lana para comprar ninguno. ¡Ah, odio este maravilloso mundo! Y más rencor le guardamos a la maravilla. maravilloso mundo cuando son cada vez menos los que pueden disfrutarlos, ¿verdad? Damas y caballeros, hay que encontrar un mundo que valga la pena disfrutar y que no tenga que ver tampoco con todo lo material. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la infoparra, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En la 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Andare. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Beat Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Festero, conduciendo un auto clásico. ¡Ah, cabrón! Me gusta un Cadillac como de 700 metros, es todo de cartón y debajo está su chip. Ah. Willis 45. Señoras y señores, nos estamos despidiendo hasta el día lunes. Sí que sí. Muda, me hace ojitos tapatíos, por lo tanto ya sabemos que llega el fin de semana. Señoras y señores, no esperen demasiado de él y a lo mejor salen redimidos. Nos encontraremos el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el tapatío Rascahuele. ¡Ja! ¡Grande tapatío! Y representando también a todos los mexicanos, un saludo para Manu Briseño, para sí que sí. Metacur, para el Lobo, para, bueno, todos los mexicanos, los que están gritando en estos momentos de arriba México, cabrones, y los que no, pero bueno, son mexicanos, cabrones, ¿eh? Acéptenlo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, piten cabrones desde LA, California, Charlie Cork. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coro. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy la Mandilia. Los veo pronto. La ciudad de Toluca, el artista de redes. Que yo la panoche, que el niño de la parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Pantufla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.